y el que quiera bailar que suba. Qué ingrata fuiste mujer, porque te vas, porque te vas. Se fue sin decirme adiós, solo que le, solo que le.